Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. La ignorancia es infinita y la ignorancia musical también. Eso puede tener dos maneras de enfrentarse. O bien me refugio en lo que sé y me quedo tranquilo porque el mundo es muy vasto y no lo voy a alcanzar. O y salgo a hurgar por ahí a ver qué encuentro. Eso no me soluciona el problema de que nunca voy a abarcarlo todo, de que no voy a conocerlo todo, la ansiedad se vuelve más grande, pero también en base a esa ansiedad es que uno puede conocer. Y en el margen sonoro tenemos como esa debilidad, la de andar buscando por ahí no solo lo que ya conozco, sino lo que a veces no conocía, no recuerdo, no sé dónde está, no sé ni siquiera bien qué es. Y en cierta medida se aleja tanto a veces de lo que uno está acostumbrado que no puede decir me gusta, pero puede decir me interesa. Y ya con eso es bastante. Y en ese juego de encontrar cosas que uno no sabe si le terminan por gustar, que le impresionan y que por lo menos le interesan, es que estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, en este margen sonoro, un margen inmenso que nos da la posibilidad de bucear mucho más allá de lo que uno en principio podía pensar. ¿Cómo estás, Gastón, para empezar qué, este viaje? Bueno, toda la presentación que haces es algo básicamente que es el ejercicio del margen. Y te diría que, mira, ¿cómo andamos? Planteando un poco a nivel juego. A ver, dale. Modo juego, ¿no? Dale. ¿No? Que se dice modo tanto. Modo tanto. Modo básico, modo supervivencia, bueno, modo juego. Modo juego, esto que decías ahora. Bueno, uno desconoce, ignora. Bueno, y entonces decís, ¿cuál podría ser la próxima música que te encantara? Entonces decimos, bueno, una de las características. Usted adivine quiénes son. Adivinen quiénes son. Está hecho por dos personas. Uh-huh. Dos personas, está. Dos personas nacidas en este siglo. ¿En el 21? Y el 21. Ahí, al borde, ahí. Ahí está. Estamos hablando de gente muy joven. Muy joven. ¿No? Han pasado apenas 25 años del siglo. Bueno. Son un hombre y una mujer. Ajá. Un hombre y una mujer. Digo, no es para adivinarlo, pero es para ir armando. Para ir armando el escenario. A mí me gustará esto que estaba describiendo en el margen uh-huh. sonoro. Está. Él es francés y ella es coreana. Entonces decís, bueno, pa, pero yo, un francés y una coreana, armar ¿qué harán? Esa música, no creo que a mí me... Uh-huh. ¿Y qué pasa? Ellos se entienden de tal forma que no solo en la música, que después veo que son matrimonio también. Mira. En su vida, lo cual es totalmente secundario. Es secundario, obviamente. Pero está, ella se dedica básicamente, por opción, después en familia de música y todo, a la armónica. ¿Era? Y él nace en un barrio en el cual él es seducido así por la tradición. ¿Y cuál era la tradición de su barrio? El jazz gitano. Ahí hay una consulta. Ahí dice que estudió con Mandino Reinhardt, que debe ser... Yo la verdad que no tenía si es el hijo o todo. Debe ser alguno de los que viene de la descendencia Reinhardt, no sé quién. Totalmente. Me pareció para. Pero interesante porque por lo general no hay mucha música gitana con armónica. No, y lo que vamos a escuchar nada tiene que ver con los gitanos, porque en realidad él se metió mucho en lo clásico, se metió mucho en un plan quiero escuchar en el mundo. Claro. Y hizo un trabajo, un disco que se llama Everything Moves o algo así, todo se mueve. Todo se mueve. Y grabó un tema en cada locación, en distintos lados, para que tuviera eso. Muy interesante. Bueno, este joven, que es músico, guitarrista y, bueno, básicamente guitarrista, se llama Antoine Wyer. voyer como si fuera, yo para mí francés. Sí, sí, B corta O Y R. Es como B larga. B larga O Y E R. ¿Me dijiste el nombre? Boyer, Antoine. Antoine. Antoine Boyer. Y ella, voy a leerlo porque es este nombre coreano, y en coreano todavía no me dieron el examen de ingreso. No lo superé. Es Yeor, o sea, con Y, I-E-O-R-E, Kim. Kim con K. Claro. Yeor Kim. ¿Mira? Y ellos van a hacer un tema romantic song. Y bueno, para abrir el margen, esta cuestión de decir, con todo ese currículum, de repente me diría, ¿te gustará esta música? Y yo diría, sí, la verdad que con mi formación, yo creo que no, en principio, porque vos decís, es algo... En principio parece que no es la parece que a uno... Parece que no es el perfil, pero sin embargo, es la música que de repente uno dice, me encantó, fue un flechazo en el primer momento. Hay algo acá que vale la pena seguir por ese camino. Y jóvenes ahí, franceses, coreanos, haciendo música con distintas vertientes, porque todo lo que vamos a ver se ve que está ahí, pero ellos hacen otra cosa. Hacen otra cosa. Bien, bien. Bueno, es un poco el ejercicio del margen. El ejercicio del margen. Bueno, entonces Antoine Boyer y Yeor Kim haciendo este tema que se llama Romantic Song. Pieza muy bonita y que reúne un conjunto de tradiciones, de filiaciones que los dos, o por lo menos que a los dos les es muy, muy cara en alguna medida, ¿no? Está una guitarra que tiene una serie de punteos que no es la tradicional, tampoco es la Manouche, pero anda como mayacera. Y mayacera en el sentido más amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. Esa armónica que retrotrae siempre al sonido muy francés de esas baladas con el acordeón. Sí, sí, totalmente. ¿No? No, bueno, tiene un aire vals. Tiene, ¿viste?, un aire de vals, claro. Ah, y hasta te diría, si son del Río de la Plata, no pasaría nada. No pasa nada, y se lleva, parece. Se sí, lleva. Sí, sí. La armónica ha vuelto así con fuerza en el sentido que muchas veces tiene hasta el aire ese, por ejemplo, en el tango se está usando mucho con lo que esa onda bandoneón. Bandoneón, no. Es distinto. Es distinto, pero anda ahí, anda pegando. Diría ahí, un amigo, anda esa onda raspando el bandoneón. Esa onda portuaria, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene las armónicas, bueno, que hay de. Por, ojo, y además hay muchos conjuntos de armónicas, ¿no? Porque uno piensa en la armónica no, y parece que completamente, es. Una, completamente. Y hay un montón de armónicas diferentes que permiten cosas diferentes. Estas armónicas, viste, está todo lo cromático, decir, exacto, bueno, que tiene su técnica para ir corriendo, pero está un instrumento que se ha reverdecido un poco, sí, en estos tiempos. Gente, bueno, tan joven haciendo una música tan relacionada con la tradición, pero de lugares bastante distintos, ¿no? De ellos, lugares, sí, sí, sí. Bueno, iniciando el margen en esta cuestión, en este romantic song que nos retrotrae un poco a una música del mundo, pero en el mejor sentido. Sí, sí. Yo me voy a ir a otra gente también que une. En este caso es un dúo ocasional, digamos, ¿no? Dos artistas que deciden grabar juntos, claro, un disco. Uno de ellos es de la India, de Debashish Bhattacharya, nacido en el 63. Músico clásico, pero clásico de la música clásica de la India, está. Que es otra música clásica. Sí, sí. Se llama así o se la denomina así, pero no tiene mucho que ver con lo occidental, digamos. Claro, claro. Es bien diferente. Su clasicismo. Es otra tradición. Y él introdujo en esa música la guitarra tocada con slide. ¿Ah? Eso no es de la tradición de la música clásica india. Y él la introdujo, pero a la forma de tocar la música clásica india. Entonces también le cambió el juego que tenía, digamos, de la tradición más norteamericana, fuertemente norteamericana, con el country, con cosas de ese estilo, el bluegrass, ese estilo de música. Mira, gracias. Y es un tipo además muy inquieto, le gusta construir instrumentos, tiene además de una guitarra de 14 cuerdas, lo cual era esperable en alguien de la India. También tiene mezclas de ukelele y mandolina, cosas así diversas de jugar. Está inquieto, bien inquieto, ¿no? Bien inquieto. Y bien es un hombre que no es desconocido totalmente porque estuvo nominado a Grammy en el 2009, es decir, el mundo conoce cosas que uno desconoce, ¿no? O por lo menos algunas zonas del mundo. Y tocó con McLaughlin y esa gente. O sea, sí, sin duda no es desconocido. Está en un nivel. En un nivel alto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bob Brosnan, que es un guitarrista y etnomusicólogo estadounidense, ¿no? Que también, como en musicólogo, surfea en distintos caminos y experimenta por distintos lados. Y le gusta tocar con gente también muy diversa, digamos, ¿no? Pocas actividades, pocas, habría que pensar un poco, uh-huh, ¿no? Permiten esa cuestión de decir, de andar tanto con relacionarse con gente tan diferente. Tan diferente, ¿no? Porque tener como esa vocación. Claro, ¿no? Una cosa es estar obligado a relacionarse y otra es tener la vocación de. Que vos decís, de porque bueno, eso, compartir, ahora escuchábamos decir una coreana y un francés. Y decir, vamos a probar a ver qué vamos pasa. Vamos a probar a ver qué ocurre. Capaz que no es lo mismo si son científicos atómicos que tenés que andar en. No, que tenés que, digamos, las constricciones son otras. Son digamos, otras, ¿no? ¿No? Ni que hablar si uno es empleado de la Pepsi y otro de la Coca-Cola. Ahí ni nos hablábamos. Ni nos hablábamos. Estos dos artistas hicieron en el 2013 este disco. Debashish Bhattacharya y Bob Brosnan, del que vamos a escuchar un tema que tiene 22 likes. Siempre me gusta cuando tienen pocos. Porque es como... Sí, es muy significativo. Claro, porque, a ver, sí, estamos hablando de gente conocida, nominada al Grammy, 10.000 cosas, no, y no, aún no, claro, así hay cosas que la gente no pone el me gusta, capaz que las escuchan, capaz que no, no les conté las visualizaciones. O pero, la escuchan de espalda. O ¿no? la escuchan, sí, como así, de costado. De costado. Y bueno, ¿no? pero... así que vamos a escuchar a ellos dos haciendo Tagore Street Blues. Tagore es el poeta, ¿no? Sí, sí, Rabindranath. ¿Cómo? Rabindranath Tagore. No me fías que lo repita. No, te lo no. digo, gran referencia, inclusive desde la época escolar. De la época escolar, porque es uno de esos poetas que Occidente ha como rescatado. Aceptado. Entonces, poeta filósofo también en Pile. Exacto. Mucha de su... Entonces hay mucho material que anda por ahí, muchas ediciones de libros de él, etc. Entonces, Tagore... Street Blues. Street Blues. Serena, ta. Bueno, una música que nos trajo varias cosas acá, porque no solo atrae, impacta, o sea, en cuanto a esa crudeza que tiene, crudeza digo porque suena con instrumentos que se nota que están muy encendidos, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, este también nos retrotrae un poco a esa cuestión, a este sueño de que también en el margen está a veces de unir puntos del planeta, ¿no? Sí, sí. Y músicas. Y música. Y a través de la música, que pase lo que pase, que siempre en general es muy bueno. Y sobre todo por estar oído a ciertas cosas que uno dice, si uno lo escuchara sin mucho aviso, es posible que uno pensara, ah, es música india con alguien tocando un sitar, claro, un instrumento claro, típico. Y claro, en verdad no está tocando un instrumento típico, está usando una guitarra de manera un poco manera diferente heterodoxa a lo que uno tiene que ver con sí, la guitarra. Claro. Y también, si uno le presta mucho oído, y desde nuestra tradición uno tendría que prestarle mucho oído, uno se da cuenta que tampoco es un sitar. Pero claro, ahí uno tiene poca relación con ese instrumento. Sí, sí. Lo que generalmente tiene de tan lejos es algo así como, ah, esto suena a música india, ¿no? Y se pierde así ciertas sutilezas del juego. Pero si uno mira y escucha así como en varios planos, ve que hay ahí unos matices y unas cosas bien diferentes. No, muy atractivo y muy por lo menos diferente a lo que uno totalmente escucha habitualmente. Diferente, ¿no? Totalmente, exactamente, diferente. Y ahora una práctica, las cosas que aprendí en el margen, diría Belchior, en vez de las cosas que aprendí en los discos, las cosas que aprendí en el margen. Esa, andar también, eso con la oreja parada, para también los instrumentos. Instrumentos, cosas. Entonces vos decís, eso que siempre estuvo ahí latente, porque es algo que se ve que estaba latente. Hoy hablaste de etnomusicología, bueno, todo eso. Y la creatividad del ser humano para decir, bueno, instrumentos para sumamente instrumentos extraños. Vamos a ir a uno que en realidad está, yo no lo tenía, ni lo, y menos el nombre, pero cuando lo vi entendí una cantidad de cosas de que secretitos de la música, de las películas especialmente de terror. Claro. De terror. Mira. Pero no de ahora, porque ahora, claro. Ahora hay otras tecnologías para ahora, hacer eso. Claro, después de la irrupción, así, sí, sí, los sintetizadores, bueno, todo eso. Cuando todo era pedal, digamos. Cuando todo. Exactamente. En ese mundo. Mirá, dijiste una cosa aparte. Es una frase conocida, pero en realidad a pedal está construido con resortes de motocicletas. Mira, así que interesante. Dijiste, está construido con resortes de motocicletas, con resortes de ómnibus, de los camiones, de los más grandes. No es un instrumento de esos que uno dice es muy usado, digamos. Lo único que lamentamos es que esto del margen sonoro sea solamente auditivo y no sea visual. Nosotros nos vamos a dar el gusto de ver una pequeña muestra de un video. Igual, recuerden que nosotros siempre dejamos en el Facebook los nombres y los temas de cada programa para que ustedes busquen, pueden ir a Facebook, pueden ir a YouTube, pueden ir a donde quieran para buscar algunas de estas cosas que de pronto en la pronunciación que uno da pueden ser más confusas, menos confusas, cómo se escribe Brosnan, con Z, con S, con dos N, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces complican las búsquedas porque a veces tiran para lados que no son, uno las puede salvar mirando precisamente los nombres y los nombres de los temas y de los músicos. Ahí está. Después vamos a escucharlo ya mismo para que después el Ernie, que lo hace mejor que yo, lo hace bien, yo no lo hago bien. No, lo describirá. Porque en realidad esto es un... Le llaman también a la campana del infierno o cosas así. La campana de vaca, dice, del infierno, ¿no? Porque tiene una base metálica, es todo metálico. Todo metal. Resortes arriba, distintos. Hay 10.000. ¿Cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el instrumento? Y a veces se toca con lo que quieras, como que dice, pero a veces se toca con un arco de violín. Ah, mirá. Entonces va a generar todo esto que vamos a escuchar. Que en realidad vamos a escuchar un minuto, un par de minutos, sí, sí, una muestra. Se llama la Mega Marvin, la máquina. Marvin con B corta. Mirá. La Mega Marvin es esa máquina que en realidad es que es. La hizo un soldador, porque en realidad son los resortes metidos en unas chapas. ¿Y quién toca esto? Bueno, y en realidad yo de lo que encontré, esto está ahí compartido por una empresa que hace. Que en realidad ni lo vamos a mencionar, porque en realidad esto es como algo más moderno. No encontré el origen de dónde vino, pero es una práctica que parece muy usual. nacida básicamente más del radioteatro. Mira. Ta, que el radioteatro, claro, por ejemplo, teatro exigía. El radioteatro uruguayo, yo me acuerdo que tenía el compañero en La Gaviota, en el Teatro La Gaviota en los años 80, un ex sonidista del radioteatro, claro, uruguayo. Y contaba cosas acerca de este. Era una creatividad. Una creatividad enorme. ¿No? Ojo, usar... no tires los sobrecitos de té porque los podemos usar para. Los podemos usar porque con esto y apretándolos de tal forma y poniéndolos en un montoncito, y si en vez de con la mano lo hago con el codo, con el buzo que tengo, eso suena diferente. Y al micrófono lo puedo convertir en hojas de otoño que vuelan. Mira. Totalmente. Lo que vamos a hacer después es compartir el video. Ahí va, hay muchas, ¿no? Y me quedé con esto de decir tener una mega Marvin en casa, construirla uno, sí. Hay muchos que se dedican a construir instrumentos. Algunos dan las pistas incluso de cómo hacer instrumentos. Cómo hacerlo, de un placer, ¿viste? De repente está. Después me quedé con una cosa que vi el otro día. No sé si era el mismo, pero un músico, ¿no? Evidentemente, pelando y armando toda esa zanahoria para armar el instrumento y tocándolo en vivo, pero haciéndolo en el momento. En el momento. Grande. Y me acordé del margen sonoro, digo, porque porque traímos un clarinete hecho con zanahoria. El carro, ¿cómo era? Flute o algo, no sé. Ahí está, algo una así. Cosa así. Una cosa así, lo hacía en el momento y empezaba a tocar y sonaba impresionante. Sonaba impresionante. Pero aparte empezaba con la zanahoria. Zanahoria traída de la feria. Traída de la feria. Así. Y lo hacía. Como diciendo, se ve que me dijeron que yo los traía de China. Exacto. Y dije, los hago yo. Esto los hago yo y así. Bueno, acá. Pero vamos a escuchar la Mega Marvin. Sí, tenía la moto ya en desuso y dijo, vamos a sacar los resortes y empezar a hacer estas cosas. Bien. De la época, lo dijiste, hecha a pedal, ¿no? Y totalmente. Totalmente. Un instrumento con el que uno no va a poder tocar la novena de Beethoven, ni va a tocar a Vivaldi, ni nada de eso, pero puede hacer una gama de sonidos bien interesante, como vos decías, muchas veces con las películas de terror, con... El terror es una cosa que uno... Y que uno asocia rápidamente, pero en verdad son formas para bandas sonoras y cosas. Es el instrumento es una especie de... triángulo de unos 60 centímetros, hecho con metales, varias capas de metales, algunas vibran, otras no. Sobre eso, en uno de los costados, en uno de los lados de ese triángulo, hay una serie de resortes de menor a mayor, colocados así porque quiso, pero en verdad los puede poner de cualquier manera, pero de menor a mayor, resortes grandes de motos, de ómnios, quiere decir entre 20 y también 60 centímetros, sí, sí, una cosa así. Detrás que de eso, que en la Mundo Automotriz debe haber 10.000. 10.000. Eso está como pegado, soldado al, a la chapa, a esa, la chapa que forma la base de ese triángulo. Exacto. Tiene la posibilidad de que, obviamente, en la parte de abajo están soldados, en la parte de arriba no, por lo tanto tienen vibración, porque además son grandes. Y por otro lado, hay detrás de eso, bien, bien al borde, una serie de metales como fierritos, también soldados que forman un armazón y que forman unas líneas, tal que uno puede tocar, como tocó primero con el arco, sobre esos metales, esas varillas de metal. Todo eso se transmite a la base lo transmite a los a la vibración de los resortes. Luego tocó con una especie de palillo de bombo, por decirlo así. Sí, es una masa, ¿viste? Una masa, pero frotándola sobre la chapa. Y luego lo hizo con palitos de xilofón, parecían, donde golpeando en distintos lugares genera otro tipo de sonido. ¿Nunca te pasó la situación que tiene que ver con esta cuestión de los sonidos agradables y los sonidos desagradables? Exacto. Que alguien te dijera, no hagas eso, que me eriza. Típico, ¿no? Típico, típico. Y bueno, ese rozar, ese frotar determinado, yo qué sé, una chapa, ponerle. Una chapa o algo, decir, genera, no hagas ese una ruido, sonoridad rara, que en principio uno no la usa en nada, pero bien podría usarla si la necesita, ¿no? Exacto, desde exacto, un documental hasta lo que fuera. Recordemos que, por ejemplo, ya era una era donde obviamente se hacían con consolas y con cosas, pero hemos traído en algún momento la música de Doctor Who y otras que estaban grabadas de esa manera, es decir, una serie de sonidos y luego jugar con las cintas, ¿no? Se aplicaba sobre las cintas el juego y se distorsionaba. Sí, sí, sí. No, y una cosa más, el otro día veía, después lo traemos para otro programa, y hay inclusive ahí una serie de sitios que recopilan todo esto. Era en África, determinados búsquedas de percusión en el agua. Exacto. O sea, percutir, pero en el agua. En el agua. Y eso, el mundo sonoro es infinito. Bueno, el margen sonoro se amplía. Totalmente. Y Mega Marvin estaría bueno tenerla ahí en el estudio. Sí, ¿no? Sí, la Mega Marvin. Además, hasta es un lindo título, la Mega Marvin. El nombre está buenísimo. Está buenísimo. El nombre, buenísimo, porque lo de Mega es como. Le queda muy bien. Le queda muy bien. Sí. Es como Hermes Trismegisto. Una cosa así, queda como muy bien. Bueno. Yo me voy a ir ahora a Croacia, enfrente de las costas italianas. Un grupo que se llama Afión, el nombre significa amapola en macedonio, uh-huh, y obviamente también es un nombre que se suele usar para el opio. Comenzaron a tocar juntos en el 2003, ¿no? Ahí comenzó por lo menos la semilla de dos de ellos que se juntaron y luego irían captando otra gente, otras incorporaciones. Comenzaron interesándose por la música croata, pero con el tiempo, lo que iban descubriendo en la investigación, vieron que, claro, eso tiene raíces por todos lados y se funde con otras músicas. Así que no solo siguieron las tradiciones de la música croata, sino también Bosnia, Armenia, ¿no? Es decir, otras músicas que tienen conexiones, que de pronto para uno no son obvias, solo que si busca en sí los lugares que vienen más de lo histórico, que vienen un poco más allá de lo contemporáneo, uno empieza a registrar que sí, que claro, esas esos arbolitos tienen raíces que van en muchos lados, ¿no? Y en muchas direcciones. Exacto. A ellos no les agrada mucho la etiqueta World Music, porque es como una etiqueta, ¿no? Ninguneante. Ustedes están todos en el mismo lugar. Ustedes están todos en el mismo lugar. Un montoncito ahí que no entra del lado bueno y bueno. Como se decía antes, en el patio trasero, ¿no? Eso. Entonces, por ser inespecífico, pero bueno, tampoco les interesa quedar en alguna categoría, ¿no? Porque eso también los ataría como demasiado. Sí. Así que ellos van donde los lleve la música y que sea lo que sea. Una especie de folk balcánico, pero no gitano, ¿no? Sino otro Balcán, porque generalmente uno cuando dice balcánico siempre referencia a los gitanos. Es cierto que hay mucho de eso, pero también es cierto que hay otras cosas. Una música, como ya les dije, más ligado a tradiciones de la antigua Yugoslavia y un poco más. Como muchos grupos contemporáneos, reinterpretan la tradición, ¿no? Es decir, no se quedan en repetimos lo mismo, lo cual nos tiene la virtud, varias virtudes. Una es aceptar que los tiempos pasan. Uh-huh. Dos, aceptar que uno está en otro mundo y que por lo tanto siente desde otra sensibilidad incluso lo que es parte de su tradición. Sí, sí. Y en tercer lugar, que me parece que tiene esa cosa de decir, yo no quiero solo atarme, sino que quiero buscar otros lenguajes. Entonces, lo que resaltas es un poco de acuerdo a cómo lo mira uno. Claro, y sobre todo también aceptar que los instrumentos con los que yo intentaría tocar la música tradicional ya no son aquellos instrumentos. Sí, sí, sí. ¿No? Porque no se construyen igual, porque las maderas no son iguales, claro. Porque 10.000 cosas han pasado que hace que no sean iguales. Sí, sí. Es una interpretación. Es una interpretación. Los instrumentos también son interpretaciones de otros que tienen otra tradición. Uno a veces cree que no, pero, por ejemplo, es cierto, la guitarra, pero hay muchas guitarras y dependen de las maderas y dependen de los lugares y dependen de los artesanos y dependen de hasta los metales que uso para ciertas partes. Entonces, todo cuenta. Todo, ¿no? Cuenta, sí, sí. En algunos lados se dice que han sido pioneros en incorporar música de minorías croatas, ¿no? Que tiene algo bien interesante. Tres discos en 22 años. Es poco, pero se dedican sobre todo a tocar por ahí, a viajar, sí, sí, sí, a andar, que a tocar en lugares, a aprender de otros, sí, sí, a esas cosas. Autores que, no sé, Rulfo creo que tiene un libro solo. Exacto, ¿no? ¿Cómo es este? Creo que es Juan Rulfo, ¿no? Que tiene este. Creo que tiene un par, pero son no sé, un par. Sí, no es que tiene una obra extensa. Por ejemplo, de... Acá en Uruguay, o sí, Rodríguez Castillo, que es como decir. Claro. Y tiene, grabados tiene 20 y pocos temas. Sí, sí. Y nada, digo, es eso. Hay algunos directores, Tarkovsky tiene 9 películas. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, cada una es una genialidad. Pero son 9. Sí, por eso, no son 15, no son 18, no produce una por año, no saca. No. Nada, vamos a escuchar a Afión. Diría aquel, yo tengo nada más que 3 novias. Claro. tampoco es tanto, che. En un nombre, en un tema que tiene 13 likes que se llama Disala Scuto. Brillante, brillante. Bueno, vamos ahí. Vamos ahí. Thank you. venimos con un programa, este es otro, de la, tiene bastante que ver, aparte con lo que escuchábamos al principio, de esta cuestión de una tradición que está totalmente viva, porque es un sonido que evidentemente uno lo reconoce como... Que claro, que no es de hace 10 años ni 15 años, como que viene muy atrás, pero a su vez muy ayornado como a esto, interpretación. ¿No? Interpretación. Y sobre todo esos instrumentos que son hipervibrantes, sí, hiperluminosos. Sí, ¿no? Este es. Y sin embargo, parecen como... como desafinados, como que sí, la cuerda se mueve más de lo... ¿no? Da una sensación rara. Y uno piensa en Taras de Haiduch, en que son más gitanos, pero también esa música como desvencijada, ¿no? Puede ser, no tiene esa cosa pulcra de la música, no, de otro tipo se está, de música. Se está como por desarmar. Se está por desarmar, es como, no lo toques mucho porque se te va a desarmar. Sí, ¿por qué no afinaste bien antes de entrar? ¿No? Sí, esas cosas que en principio, desde una tradición con una música muy diferente, muy ligada a sonidos, que tienen que cantar lo justo y no más, ¿no? Exacto. Y ahí hay cuerdas que cantan su sonido... y de paso tiran otros cuando vibran. Sí, vibra. Que probablemente que se hacen reverberaciones. Reverberaciones, claro. Entonces ahí cuerdas. Es como bien interesante esas formas. Y totalmente reconocible. Me hacía acordar a... porque ellos cantan, ahí hay unas voces femeninas y masculinas. Hay unas músicas que habías traído también de Hungría, ¿no? Que tenían bastante que ver con esta cuestión de como un canto que evidentemente están cantando en colectivo. Es que yo diría que si me dicen que es italiano, de dame el lugar que quieras, Salento, y todavía en un dialecto, yo compro. Sí, porque obviamente están muy pegadas esas músicas, ¿no? Muy pegadas. Las formas de emitir la voz, por ejemplo, de ¿no? Emitir la voz, exacto. Continuamos entonces en el margen con esta, estamos por ahí por las zonas balcánicas y vamos a ir al, no nos vamos muy lejos porque vamos a ir a unas calles de Madrid y a un encuentro. Entonces lo que vamos a escuchar es un encuentro casual, un encuentro no programado, por eso es casual. Un encuentro de básicamente de tres mujeres, dos mujeres de una... y así lo conocí, una agrupación venezolana. Ajá. No tengo los nombres de las mujeres porque no lo decía en ningún lado, pero ellas son dos de lo que en principio la agrupación eran 11, era como un cuadro de fútbol. Ops. 11 integrantes, ¿no? Mira. Casi todas mujeres. La agrupación se llama Ensamble B11, ¿no? Uh-huh. Venezuela, no conocemos, hemos escuchado en el margen música venezolana, pero no mucho. Ellas dos se encuentran. Y se encuentra con alguien que, claro, yo veía que le cantaban a ella, la mujer morena, afro, claro, porque es africana, nacida en España. Ajá. Más que nada en la zona de Baleares, ahí en las Islas Baleares. La vamos a escuchar más adelante, más al final del programa. Mirá, a esa mujer. Ellas se encuentran tres mujeres, dos latinoamericanas, una africana, pero ¿dónde se encuentran? En España, porque una vive en España. Y una es como la ídola, hablando pronto, de las otras dos. Entonces le dicen algo que no lo escuchamos, pero que se puede adivinar antes de esta grabación. Uh-huh. Le dicen, mirá, nos gustaría cantarte algo para homenajearte. Y la mujer se emociona. Es el regalo. Es el regalo. Y el video está buenísimo porque se emociona mucho, realmente te da la sensación. Y le cantan Canto de las Banderas. Canto de las Banderas, que es algo popular. Popular, claro. Y lo hacen de esta, donde en realidad estuve leyendo que el Canto de las Banderas es medio abierto y cada la bandera, entre comillas la bandera que va cantando, uh-huh, en general son mujeres obviamente, tiene que recrear una copla popular. Exacto. Y la hace con determinadas reglas melódicas. Ese es el regalo que le hacen estas mujeres de Ensamble B11 a la ilustre desconocida por ahora, hasta que usted, amiga, amigo, siga sintonizando el margen sonoro, como decían en otras épocas de la radio, para descubrir quién es la ¿quién otra mujer? ¿Quién es la otra mujer? Bueno, vamos a las calles de Madrid. Señores, tengan presente que por donde es especial en el campo tengo flores y en mi cabeza cantaré. Cuando más trabajo tengo, canto con más alegría. Amén. Mira qué bien. Porque bien, los mismos trabajos me sirven de compañía. Para abajo corre el agua, para arriba corre el viento. Para donde van tus ojos me llevan mis pensamientos. Me pongo a mirar pa'l monte contemplando su belleza. Gracias le doy a la vida por esta naturaleza. Agua fresca, ven y limpia todo lo malo que yo siento. Así como lavar ropa, lávame los sentimientos. Corre el agua cristalina por la corriente del río. Tu claridad y alegría te recuerdan, amor mío. Gracias al sol que me abraza y me da su calorcito. Cuando yo llego a mi casa y me espera mi amorcito. Las arenitas del río corren debajo del agua. Debajo de mis cantares corren las penas de mi alma. Corren las penas de mi alma. Una cosa que antes que darle la palabra, estábamos así, decía, tiene que ser con Wicca, me dice Ernie, porque en realidad la tenía clarita que era con Wicca. Es claro, no sé, es de las pocas que conozco que podrían entrar ahí. La clavó en el ángulo. Wicca es quien dice amén solamente en este audio. Es la que dice amén. No me daba cuenta, mirá. Es la que dice amén cada vez que ellas cantan algo bonito, que se emociona mucho al final, que ni siquiera puede hablar. Pero lo interesante de un tipo de música, de un registro, que está hecho en la calle, ¿no? Sí, está buenísimo. Y que eso, está hecho casi como se cantan estas cosas, en la calle. Pero escúchame, ¿no? Las lavanderas no grababan en estudios. Cuando lo vi, después dije, fui a buscar qué era y dije, claro, canto de lavanderas, la lavandera cantando y lavando. Y lavando, cantan ahí y, a ver, ese juego en que cada una canta una copla. Y luego, al final, mezclan las voces. Una polifonía difícil, porque una cosa es tratar de llevar el ritmo con un armazón donde alguien hace, o algunas voces hacen de alguna forma los patrones rítmicos y los demás juegan, y otra es esa manera de ir entrando a destiempo hasta conectarse, que es muy común con los instrumentos, por ejemplo. Es menos común con la voz, pero es muy bonito lo que se logra. No, y aparte tiene como el tiempo justo, es una canción y todo a capela de una forma totalmente que vos decís, bueno, si lo vamos a grabar, esta toma no sé cómo rescatarla, porque en realidad. Sí, creo que o la fueron a visitar, la encontraron, o algo pasó, que están ahí en la calle. Ahí es donde uno valora, vos te das cuenta. Que cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, la gran mayoría, llevamos una cámara filmadora encima. Claro. Y lo que hubiera sido esto en la historia, ¿no? Si no llevara, pero, yo qué sé, los romanos y los griegos. En los inicios del cine, el cine se inició como documental. Los Lumière que hacían eran, regalaban la cámara y te regalaban una serie de rollos. Lo único era que vos le tenías que devolver los rollos filmados. Mirá, ese era a dónde juego, ibas, ¿no?, a filmar. Claro, a dónde ibas a filmar. Está bien, llévate, no tengo problema. Los rollos son cortos. Sí. Porque no había mucho espacio en la máquina, porque las cintas eran un poco gruesas. Y así filmaban 3 minutos de unos equilibristas en una calle, la asunción de un emperador, una boda, un viaje de 5 minutos en barco. Todo como clips pequeños. Todo pequeños clips, que de alguna manera las filmaciones actuales vuelven a eso, a grabar poquitos minutos. Sí, esa... Pero ese fue el inicio, digamos, ¿no? Algo parecido hacía también Edison en Estados Unidos. Hay así una famosa toma del sacrificio de un elefante que lo tuvieron que sacrificar, no me acuerdo por qué motivo, y está filmado de una cosa... Lo documental como una especie de un monstruo de muchos ojos, ¿no? Pero el, que están en todos lados. Mientras los Lumière se dedicaron a tratar de proyectar, Edison inventó el kinetoscopio, que era básicamente un instrumento en el que... una máquina donde uno acercaba la vista y veía una pequeña filmación. Claro, ¿no? Claro, por 10 claro, centavos. Sí, por... sí, sí. Era una sí, cosa sí, así. Entonces, ¿cuál fue la primera de esas imágenes? El beso se llamaba. Eran un hombre y una mujer que se besaban. Y era ese momento. Qué interesante la sugerencia de decir, ¿no? El oculto. Eso, lo oculto, lo que solo se puede ver como. A ver, muy podría haber estado como el gitano Melquíades visitando Macondo, ¿no? Pero totalmente. 10 pesos para ver. 10 pesos para ver lo que está pasando. Pero bueno. Bueno, nada, ahí está muy y muy encantadora la música, la escena esa cantándole a ella. Qué simple, aparte, y cuando vos decís, los medios ahí están muy bien usados, ¿no? Muy bien usados. Y recordemos, toda esta gente está cantando sin mucho ensayo allí, ¿no? Tiene todo el ensayo encima. Sí. Lo vienen trabajando y lo vienen cantando y hace no sé cuándo. Pero en la calle ahora. Después fui a buscar, videos, actuaciones del ensamble de 11 venezolano y está. Son un montón, cantan. Pero esto tenía ese encanto. Tenía una cosa encantadora, diferente. Muy diferente. Yo me voy a ir ahora a las rítmicas tierras de Madagascar, ¿no? Un guitarrista malgache, nacido en Francia, que después vive en Francia. Se llama Solo Razafindrakoto. Solo es parte del nombre, Solo, ¿no? Solo Razafindrakoto, conocido artísticamente como Solarazaf. Ese es el nombre artístico. Ese es el nombre artístico. Como dije, nació en Francia. A los 6 meses la familia regresó a Madagascar. Siguieron en contacto con Francia y viajando. Y él a los 22 años decide volver a Francia y quedarse ahí. Ajá. Un guitarrista bastante particular porque su música está muy afincada en los ritmos malgaches. Pero tiene una fuerte impronta que no es solo malgache, ¿no? De hecho, autodidacta de la guitarra, empezó a tocar profesionalmente a los 17. Buena parte de su carrera estuvo acompañando a Miriam Makeba. Fue el guitarrista de los últimos 15 años de Miriam Makeba. ¿Ah? Era un pibe, ¿no? Estuvo acá, la trajimos en su momento por la forma incluso que tenía de generar un chasquido en el canto que es muy difícil de hacer y que ella era muy hábil y que tiene que ver con una tradición africana. Es un hombre que toca no solo la guitarra de 6 cuerdas sino también una de 7 porque le gusta el bajo en mí, tener un bajo extra. Él comenzó como bajista, después se le dio por la guitarra, pero un autodidacta que llegó a acompañar a Miriam Makeba, ¿no? Que tocó con Gillespie. Estamos hablando de alguien que... No, claro. Anduvo por ahí. Anduvo el mundo, ¿no? Como decía la abuela. Tiene lo suyo, tiene su currículum. Y bueno, lo que vamos a escuchar es de un disco del 2012, así que Solarazaf. Y un tema que tiene 3 links en el canal oficial, que se llama Lloreri Marina. Bueno, ya mismo nos vamos a esta especie de, también música del mundo, sí. Pero afincada ahí entre a medio camino entre Madagascar y Francia. Y Francia y un estilo que por momentos es más más ligado a la música del fingerstyle. Pero no pierde el ritmo muy malgache, una mezcla ahí bien interesante. Ahí está. Y lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Esta cuestión de descubrir músicas de un universo en lo que aparentemente parece muy sencillo, muy reiterativo, es un microcosmos. Hay de todo. Hay de todo. Todo, como pedacitos, hoy que hablamos de clips, es como si fueran clips auditivos. Sí. De o sea, hay un momento que repiquetea rítmicamente con la guitarra. Y con unas melodías vertiginosas y a momentos. Toma un motivo, lo desarma, lo rearma de nuevo de otra manera. En el medio le mete otra cosa que parece que se fue, vuelve, te muestra que no se fue nunca, que no es que cambió todo. Es bien interesante lo que hace. Además, digo, de un manejo de la guitarra. Inclusive está, y la voz está como en un. Es, un instrumento. Está ahí como, parece como alguien que mientras está tocando está susurrando cosas mientras toca. Sí, porque pero no canta con una idea de decir estar adelante. Sí, no, para nada. Es como, ni siquiera tiene una letra. Es como, bueno, estoy jugando con la voz mientras estoy tocando. Claro. Tiene más algo casi de alguien que solamente está tocando y concentrado en lo que toca. Sí, quedó prendido el micrófono. Quedó prendido el micrófono y te grabó. Déjalo. Claro. Y queda muy, muy, muy bonito, muy íntimo. Muy íntimo. ¿No? Y y se nota ahí una, eso, el multicultural, sí. Cuando dice, está, lo africano se nota, porque él está. Pero a momentos parece un jazz. Hasta me hacía acordar lo que decías del fingerstyle, tal cual, por el tipo de guitarra. Y algo totalmente contemporáneo, ¿no? Totalmente. Muy bien grabado, aparte. Sí. Me parece que la grabación es magnífica. Se escucha bárbaro, se escucha bárbaro todos los detalles. Yo tengo en la mochila, tenía acá el nombre ese que en realidad. Doña Wicca. Lo de Wicca. Que es esa mujer. En realidad, ella es nacida en realidad, es así. Ella nació en las Islas Baleares, en España. Pero ella después vuelve en un momento a Guinea Ecuatorial. Que es de donde era su familia. Sí, digamos. Porque ahí va, el padre era escritor y todo, fue muy perseguido, exiliado político, el padre. Y ella nació en España, es donde se tuvo que ir el padre. No sabemos más de qué eso, qué habrá sido. Pero está, en España se afincó y se afincó muy bien en cuanto a que es la mujer muy reconocida y en España, siendo una africana. Total en cuanto a su. Sí, sí, y no es afrodescendiente, no, es africana. Africana, digamos. Total, está. Todo su aspecto. Sin embargo, vamos a escucharla ahora, pero. La voz no es totalmente español. No, bueno, ahora la voz. Genera unas cosas bien interesantes. Ahí va, inclusive cuando la escuchás, yo decía, dentro de mis propias limitaciones, diría, está más que es el flamenco, es el sur de España. Hay algo ahí que. Medio andaluz, sí, ¿viste? Sí. Y bueno. Va a ser una canción relativamente tradicional, pero lo hace a su manera. Es Wicca, que es esta mujer que estaba escuchando, pero que también y básicamente canta y hace lo suyo y compone también. Uh-huh. Y este tema se llama No habrá nadie en este mundo. Mira. Perdón, en el mundo. No habrá nadie en el mundo. No habrá nadie en el mundo, es el nombre, simplemente se llama así. Es Wicca y es el margen sonoro. Con todo y el amor que tú me diste, no habrá nadie en el mundo cantarte coplas viejas, esas que hablan de amor y de sufrimiento. Cuando tú vuelvas, niña, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. La particular voz de Wicca, que siempre es como muy susurrada, a pesar, aun cuando sube. No, no, totalmente, no, no, no, parece que no levantara el volumen. Que no levantara o que se va a quedar en cualquier momento porque no va a pronunciar, porque está como al borde de casi no poder hacerlo. Sí. ¿No? Una voz muy particular. Muy, muy particular. Bien, como ronca en cuanto a su. Ronca y con todo ese. Pero a su vez, está esa como, intensidad. Como que pintada tiene, ¿no? Para, sí, para esa música. Sí, ¿no? Intensidad que es impresionante. Me hace acordar ahora, ¿no? Justo porque lo uno, viendo dos fotos que están muy distantes en el tiempo y que uno no uniría mucho. Pero cuando Rosalía canta en flamenco, tiene ese tonito, esa cosa. Pero te iba a decir, yo no te quise interrumpir porque dije, lo voy a interrumpir y eso es horrible. Rosalía tiene esa cosa, ¿no? Rescata mucho de ese, de esa forma de pronunciar, de cantar, de susurrar. Creo que la voz de Wicca es todavía más ronca, más áspera. Claro. Pero ella hace exactamente más rara eso. Porque también rara en el mejor sentido, ¿no? En el mejor sentido, sí. Pero sí, es una sí. de esas rarezas que están que está ahí como qué color especial que tiene. Pero me parece que Rosalía tiene muy cuando canta bien, cosas más aflamencadas. Sí. Digo, sin duda que pasó por ahí ese oído. Totalmente. No hay vuelta. Totalmente, sí. En fin, cosas, uniones que sí. ¿Qué programa, Ernie? ¿Qué programa? Como decía Tete, qué noche, Tete. Eso, ahora vamos a terminar con algo más pop, por decirlo más así. Pop, bien, pero bien, esto se lo debo a Yuldiz de Kazajistán, que me mencionó este grupo kazajo. Más de pop, más moderno, digamos, pero también mucho de la tradición, ¿no? Fue un grupo generado por un productor. Entonces estaba como orientado a este nicho, más discotequero, más hacia los jóvenes, más. Pero sin perder lo propio, ¿no? Lo que sí tienen. De hecho, el grupo se llama. O tiene Gauhartas o Gauhartas, depende cómo uno pronuncie la H que está ahí y cómo pronuncie las otras letras, que uno las está castellanizando. Que el término significa joya preciosa en kazajo y que además hay un tema de la tradición kazaja, del folk kazajo, que se llama así, ¿no? Entonces era todo un juego y ellos aparecen siempre con trajes típicos, ellas, porque es un grupo de mujeres. Mirá, ahí va. Tuvieron, al parecer, por lo que estuve buscando con todas las dificultades del caso, poca vida, digamos, ¿no? Y muchas formaciones, porque son esos grupos que no duran demasiado. Sí, se creó las circunstancias para que existiera. Las circunstancias para que existía y después, bueno, da hasta que da y después vemos. Es un bebé de probeta. Sí, algunos de ellos siguieron cantando por su lado, digamos. Claro. Un productor que además ha estado muy involucrado con el nacimiento de muchas artistas kazajos, ¿no? Que le gusta eso de poner artistas nuevos. Lo que vamos a escuchar es un tema que es una especie de canto a la tradición, que se llama Mi querido Kazajistán, obviamente en kazajo, algo así como Kazajim Ay, o algo así. Sí, sí. Así que vamos a escuchar a este grupo en ese temita, Gaujartas, o por lo menos así lo pronunciamos castellanizadamente. Y bueno, es el Margen Sonoro. ¿Y qué programa? Hoy estamos entonces cerrando este viaje que empezó en una especie, en una París medio especial. Medio especial. Porque era con una coreana y con. Y que ha seguido por mezclas y mezclas, ¿no? Gente que mezcla cosas, que está ahí, pero con un pie en otro lado. Con un pie en otro lado. Y bueno, ahora nos vamos a Kazajistán. Nos vamos. Бай батырлықтың білген бағасын, Абызбан қылыш асынып, азат еткен байтақ даласын. Сақты болып сақтардың түлігінде тезіп баққанмын, Жәнібек керей қолыммен қазығымды алғаш қаққанмын, Бес асыр салып араға арайлана батқан ақтаңмын. Түргінің тамша жаңбыр, Bueno, amigas y amigos, esto es El Margen, cerrando en Kazajistán. Kazajistán. Con una producción, o sea, súper terminada en todos los aspectos, porque también vimos un video claro, con animaciones. Hay sonidos que seguramente escucharon, que tienen que ver con flechas, con espadas, con claro, caballos. Claro, claro. Con ¿no? una, que forman parte del video. Una historia, video, una historia es, porque, a ver, Kazajistán... cerca de Mongolia, son tierras donde las luchas han sido parte de esa tradición. Y también ese instinto, deseo de libertad, que está muy siempre simbolizado por los caballos, tanto en la cultura mongola. El caballo y el ser humano es una cosa sola, ¿no? Y el caballo salvaje, además, ¿no? Esa claro. cosa indómita. Indómita. Entonces... Ahí es estepa muy eso, ¿no? Estepa. Sí, yo no, ahí creo que sí, pero no sé. Mis conocimientos de geografía han perdurado. La geografía, digo, ¿cómo será? El llanuras que deben ser inmensas. Inmensas, se ve que sí, que son por lo que suele pasar en algunas películas, en algunos videos o cosas así, se ve que es como desolado incluso en algunas en algunos lugares. Porque eso marca... La cancha en cuanto a tu percepción, del universo, ¿no? Tu percepción de cómo es el lugar, de quién sos, de qué estás, de cómo es eso. Ya te coloca en un lugar... Y en otro lado. Hoy empezamos hablando un poco sobre el tema del en qué lugar está uno con su ignorancia o con su conocimiento, si se siente más el centro o está... Ahí ya de base sos un punto en el medio del océano. Exactamente. Pero también... El contacto con los otros se hace mucho más fuerte, digamos, ¿no? Porque dependés mucho más para sobrevivir, de... Claro, exactamente. Entonces, esos lazos culturales también tienen otra fuerza. Y se ve que ahí está la presencia ahí, la cantante encarna algún tipo de deidad. Tiene una cosa así, hay una de ellas que parece ser algo de eso o en algún momento. Una diosa o algo así, ¿no? Algo no, no terrenal. No terrenal. Kazakh hay, como dicen, como parecen decir, nosotros pronunciamos como se escribía, traducido, sí, Kazakh Mai. Bueno, totalmente. No es la primera música que viene de Kazajistán. No es la primera música que viene de Kazajistán. Es cierto, no es el primer grupo de mujeres también que aparece, pero sí, había aparecido otro que también tenía ese perfil. Coros que no se dedican a la polifonía, pero que sin embargo tienen mucha fuerza en lo que hacen. Sí, digamos. Sí, una presencia total de una percusión casi épica, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Épica cuando no, ahora de lo que hablabas, como si fuera de algo, como es de la batalla. De la batalla, no sé, es que sí. Tiene que ver con eso, con la batalla, la lucha, la independencia, no quedar sometido. En fin, tierras que también han sido cruentas, que no es el único lugar. Recordemos que también desde Latinoamérica toda la gesta de liberación ha tenido que ver con momentos cruentos, digamos, ¿no? Totalmente. Y bueno, la independencia cuesta y el margen sonoro también tiene sus propias épicas, ¿no? En cuanto a decir, la épica bastante más placentera. Totalmente. En cuanto a que lo nuestro más que es ir a buscar y sobre todo dejar llegar, prepararnos nosotros para dejar entrar. Para dejar entrar esa otra música, ¿no? Abrir la ventana para que entren esos sonidos. Esos sonidos. Y bueno, y encontrarnos, fíjense que estamos aquí en la parada, en la estación 208. Bueno, los esperamos con más viajes, con más de estos encuentros a esto que tantas veces ya nos tiene, como quien dice, con ese entusiasmo de la tradición se une con lo que se está haciendo en este momento. Y bueno, todos esos lugares pueden ser este lugar que es el Margen Sonoro. Así es, así que ya saben, siempre pueden comunicarse con nosotros por flojistoproducciones@gmail.com, que pueden comunicarse por el Facebook, que tienen ahí un montón de información de cada programa y que además los fines de semana siempre subimos algún link de alguno de los variados temas que hemos visto en estos 208 programas, y también el primer y el tercer domingo de cada mes tratamos de subir o de poner el link a algún disco en particular, algún álbum de toda esta gente que de repente bueno, uno abrió la ventanita y escuchó un tema y ahí se puede. Exacto, meter. Y uno a veces dice, sería bueno poner este otro, pero en verdad tengo tanto para poner que pongo otro. Sí. Y es una manera de rescatar también otras obras de estos artistas que valen la pena escuchar. Y a veces cuando uno escucha todo el disco entiende mucho más o le queda más formada una idea que por cosas sueltas. Así que nada, los esperamos. Acuérdense también que Radio Uruguay Online nos transmite todos los días a las 2 de la tarde. Ahora eran los fines de semana, pero ahora todos los días. Le llamaron y dijeron que la sopa, que no sé qué. ¿No querés sopa? Dos platos. Dos platos. A las 2 de la tarde. Ahora 7 platos. ¿No querés dos platos? Tomás 7. Y nada, buena música para todos. Un abrazo enorme. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.